fuerte y mano dura, gente que ha sufrido en carne propia la violencia, el drama, la golpiza, la incertidumbre, el pánico, también tiene otra posición, una posición mucho más amplia que pararse en el propio drama que tuvo que vivir. Y esto le pasó, entre otros, al cordobés Alexis Michis, que integra la ONG Víctimas por la Paz. Ustedes deben recordar el caso de Michis, el robo en Despeñaderos, en una casa de un empleado del Banco de Córdoba, allí en Despeñaderos, donde le entraron a robar y un joven asaltante en ese momento, o que estaba cometiendo el delito, terminó abatido por la policía. Está Alexis Michis con nosotros. ¿Qué tal, Alexis? Buen día, Petete Martínez, te saludo. Hola, Petete, buen día para todos. Bueno, gracias por atenderme. Recuerdo cuando dimos la noticia, ¿cuánto tiempo ha pasado de eso? Y ya deben ser 5 meses, fue el 22 de septiembre del año pasado, una fecha que desgraciadamente no va a quedar marcada, ¿no? Son esos hechos que quedan así, marcados para siempre, ¿no? Uno lo recuerda de una muy buena manera. Claro que sí. ¿Cómo comenzó todo, Alexis? ¿Se te metieron a la casa? ¿Vos estabas con tu familia? ¿Cómo fue? Sí, estaba durmiendo con mi familia. Lo recuerdo, yo soy hincha Belgrano. Esa noche había jugado Belgrano con el Curitiba en Brasil, así que ya estaba en la casa con los amigos comiendo un asado, con mis hijos también. Y bueno, llegamos a casa cerca de la 1 de la mañana y bueno, a las 4 y media, me dio sorprendido por una persona adentro. Nosotros, aquí es un pueblo chico, y bueno, la verdad que teníamos un modo de vivir que era muy, muy seguro. Entonces, bueno, a veces las puertas estaban abiertas, no teníamos tantas medidas de seguridad. Y bueno, apareció este chico, yo no sabía quién era, y bueno, y ahí sucedió todo. Estaban mi esposa, 3 de mis hijos. Mi hija más grande no estaba, pues justo él había sido el día de la primavera, estaba en un asado. Entonces, bueno, ahí surgió todo, esta persona quería dinero. Yo no tenía dinero acá en mi casa, más que lo que habitualmente uno puede tener para la diaria. Y bueno, estábamos en luchas, en idas, venidas, hasta que pudimos salir de la casa. Yo le ofrecí ir a un cajero automático. Y bueno, en la salida, un poco alocada por mi parte, porque estando fuera de mi casa, con mi familia a resguardo, bueno, era un poco dar señales de que algo me estaba pasando. Mi señora, cuando en una de las peleas yo le grito que se escape, que salga, sí. Y bueno, fue a lo de un vecino, y de ahí llamaron al policía. En el camino nos interceptamos con la policía. Yo le doy señal y bueno, también en una pelea ahí parando, llega la policía y bueno, nos traen en un enfrentamiento. Esta persona, la policía, él me estaba apuntando y cuando me dispara a mí, bueno, tuvo que actuar abatiéndolo, ¿no? De repente te sentiste como si estuvieras en una película, ¿no? La verdad que sí, te digo que lo cuento y se me pone la piel de gallina. Son esas situaciones que la verdad que uno nunca las hubiera querido vivir, por uno y por toda la connotación que tuvo, por la situación que se vive, por el otro también, ¿sí? Porque no deja de ser una persona, más allá de lo que te esté pasando a vos en ese momento, a tu familia. Y bueno, eso también llevó a replantear muchas cosas, ¿sí? Desde lo personal, modos de cambio de vida, no lo voy a negar porque el miedo te queda, pero bueno, también cosas buenas como esto de poder pertenecer a Víctimas por la Paz, ¿no? Ahora, Alexis, después te enteraste que el chico vivía en tu mismo pueblo, en Despeñaderos, sí, ¿no? Sí, una vez muerto, me dice la chica quién era. Yo lo conocí a su familia, conocí la situación del chico. ¿Te diste cuenta quién era en ese momento o después que pasaron las cosas? No, después, en ese momento no. No lo sabía realmente. Tengo entendido que la madre era una trabajadora, una señora honesta que había remado con su hijo para sacarlo de todos los problemas que tenía, ¿no? Exactamente, una familia con muchos hijos, también la madre luchándola, chicos trabajadores. Y bueno, la situación de estas que son tan desgraciadas, ¿no? Y vos te pusiste en el lugar del otro y comenzaste a... Y tomaste parte y formás parte de la ONG Víctimas por la Paz. ¿Qué pretenden ustedes desde esta agrupación? Mira, la idea es dar un mensaje de pacificación. Cuando sucedió eso, nosotros estábamos tan choqueados por el hecho que no íbamos a dar. Es más, el primer día no hablamos con la prensa, no vimos noticias. Pero es que esta vorágine de las redes hizo, yo tengo 4 hijos, uno chico, 3 adolescentes, hacen que, bueno, que el movimiento esté a la orden del día en ese tema, y empezamos a ver el tratamiento que se le daba de un hecho, ¿sí? Porque nosotros éramos la historia, nosotros éramos el protagonismo, los protagonistas, pero no éramos partícipes del relato que se estaba haciendo, ¿eh? Entonces nos vimos... junto con Patricia, con mi esposa, obligados a dar una visión de la cual comulgamos desde siempre, y que por más que nos haya sucedido, no cambia nuestra historia, ¿sí? Porque nuestra historia somos nosotros, somos nuestros hijos, es nuestro entorno. Uno salió a decir lo que siente plenamente, ¿sí? lo que comulga, lo que comparte, y pasado el tiempo, bueno, se pone en contacto gente de este grupo que recién se está armando, que es desde la ONG, Asociación Pensamiento Penal, Mario Ciulano, que es el director ejecutivo, nos contactó y nos puso en contacto, y bueno, hoy estamos creando este espacio, construyéndolo. Tenemos víctimas por la paz en casi 10 provincias de la Argentina, y bueno, a todos nos sucedió lo mismo, en mayor o menor medida. Hay casos donde han perdido sus hijos, y sin embargo ofrecen el perdón, el entender la situación, en comprenderla, pero no para olvidar, ni para que no se haga justicia. Eso que quede bien claro. No intentamos convencer a nadie, solamente dar una visión que nos damos cuenta que es compartida por muchos. Por más que o sea, no es poner la otra mejilla, pero sí comprender la situación social. La comprensión social de que todos somos víctimas. Todos llevamos en carne propia estos hechos donde no tendrían que suceder, porque tendría que tener Estado presente, porque tendría que haber política, porque son años de historia donde se tendría que haber revertido y no llegar a esta situación donde se actúa sobre los efectos y no sobre las causas. O sea, apartarse un poco del ojo por ojo, o esta sed de venganza que anida en la sociedad, donde hay que linchar a un delincuente, hay que pagarle con la misma moneda o duplicarle el daño que nos ha infringido. Exactamente, y creemos que lo principal es desde lo discursivo, ¿sí? La violencia que genera el discurso, que genera la palabra, hace de que sea una escalada tal de que no tiene freno. Y ya nos dimos cuenta que eso tampoco es una solución, ¿sí? No se ha logrado nada con eso, solamente empeorar las cosas. Entonces, bueno, hay casos donde se puede tener otra mirada. Y bueno, es un poco lo que estamos comulgando y promoviendo y haciéndolo saber desde Víctima de Paz, desde gente que le pasó, ¿sí? Que no le pueden decir, y vos lo decís porque no te pasó. Uno antes, cuando tenía este discurso y no había vivido este tipo de situaciones. ¿Cómo se ve que no te tocó a vos? Bueno, ahora te tocó y demostró. Ahora me tocó y lo sigo pensando. Lo sigo manteniendo. Alexis, te agradezco que nos hayas atendido, y me parece que es muy valiosa tu reflexión, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta violencia. Te agradezco a vos el espacio, y bueno, todos aquellos que se quieran poner en contacto, el mail es info@víctimasporlapaz.com.ar y la página www.víctimasporlapaz.com.ar. Están todas las historias de toda la gente que somos parte de esto, y en Facebook también, si nos buscan como Víctimas por la Paz, estamos ahí, bueno, a la orden para lo que haga falta y el grano de arena que podemos aportar. Sí, me quedé pensando en esto, ¿no? Que el discurso violento construye y genera más violencia, ¿no? Exactamente. Lamentablemente. Esa es la idea. Y también es de lo que uno lo siente, ¿no? Y también vemos que no todo el mundo lo piensa igual. No somos la mayoría, no intentamos convencer a nadie, solamente es dar nuestra visión del mundo, nada más. Muchísimas gracias, buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Alexis Michis, una víctima de la violencia que tiene un discurso amplio, ¿no? Y que no encaja con el discurso que se plantea habitualmente, ¿no? De mucha gente que pide mano dura, más violencia, sed de venganza y odio. Que entiende la situación que ha tenido que vivir, que pide justicia, pero al mismo tiempo comprende también que hay responsabilidades que van más allá de quienes propician estos actos o los encarnan o los ejecutan. Mitre informa primero.